aunque mis ojos no te puedan ver, te puedo sentir, sé que estás aquí, aunque mis manos no te puedan abrazar, te puedo sentir, sé que estás aquí, junto a mí, y mi corazón se siente morir, si no estás aquí, si no estás aquí, mi corazón se siente morir, si no estás aquí, si no estás aquí. ¿Quiere venderlo? ¿Quiere venderlo? El día. Si la pasa calienta todo el día. Aunque mis ojos no te puedan ver, te puedo sentir, sé que estás aquí.